de Primo Levi, de su libro La Tregua, capítulo 12, El Bosque y el Camino. Nos quedamos en Starye Doroji, en aquella casa roja llena de misterios y de trampas, como un castillo encantado, dos largos meses, del 15 de julio al 15 de septiembre de 1945. Fueron meses de ocio y de bienestar relativo, y por ello llenos de penetrante nostalgia. La nostalgia es un sufrimiento frágil y dulce, esencialmente distinto, más íntimo, más humano que los demás sufrimientos que habíamos soportado hasta entonces. Golpes, frío, hambre, terror, privaciones, enfermedades. Es un sufrimiento claro y limpio, pero urgente. Penetra todos los minutos de la jornada, no permite otros pensamientos y empuja a la evasión. Tal vez por eso, el bosque que rodeaba el campo ejerciese sobre nosotros una atracción profunda. Tal vez porque ofrecía a quien lo buscase el don inestimable de la soledad, del que estábamos privados hacía tanto. Tal vez porque nos recordaba otros bosques, otras soledades de nuestra existencia precedente. Tal vez, por el contrario, porque era solemne y austero, intacto como ningún otro paisaje que conociésemos. Al norte de la Casa Roja, más allá de la carretera, se extendía un terreno mixto de matorrales, claros y pinares, con los que se mezclaban pantanos y lenguas de fina arena blanca. Había algún sendero tortuoso y apenas insinuado que llevaba a lejanos caseríos. Pero hacia el sur, a pocos centenares de pasos de la Casa Roja, toda huella humana desaparecía, y hasta toda huella de vida animal. Si exceptuamos el relampaguear rojizo de alguna ardilla o la siniestra mirada de alguna culebra de agua enroscada a un tronco podrido. No había senderos ni rastros de leñadores, nada, solo silencio, abandono y troncos de árboles en cualquier dirección, troncos pálidos de los abedules, rojizos y oscuros de las coníferas, tendidos hacia los cielos invisibles. Como también invisible era el suelo, cubierto por una espesa capa de hojas secas y de agujas, de malezas salvajes que llegaban hasta la cintura. La primera vez que entré allí aprendí a mi costa, con sorpresa y espanto, que el riesgo de perderse en el bosque no existía solo en los cuentos. Llevaba andando aproximadamente una hora, orientándome como mejor podía por el sol, visible acá y allá, y donde las ramas eran menos espesas. Pero luego el cielo se cubrió, amenazando lluvia, y cuando quise dar la vuelta me di cuenta de que había perdido el norte. El musgo de los troncos por todas partes había. Me apresuré en la dirección que me parecía más apropiada, pero después de un camino largo y penoso entre los zarzales y los troncos cortados, me encontraba en otro lugar tan poco diferenciable como aquel del que venía. Entonces me puse a andar horas enteras, cada vez más cansado y nervioso, casi hasta el crepúsculo, y ya pensaba que aunque los amigos hubiesen salido en mi busca, no podrían encontrarme, o me encontrarían después de muchos días, agotado por el hambre, tal vez ya muerto. Cuando la luz del día empezó a palidecer, se levantaron nubes de mosquitos gordos y hambrientos y de otros insectos que no podría describir, gordos y duros como balas de fusil, que se lanzaban como flechas de tronco a tronco, golpeándome la cara. Entonces decidí seguir andando en línea recta, aproximadamente hacia el norte, dejando a la izquierda una franja de cielo ligeramente más luminoso que debía corresponder al poniente, y andar sin detenerme hasta que encontrase la carretera general, o al menos un sendero o una trocha. Avancé en el larguísimo crepúsculo del verano nórdico hasta casi la oscuridad total, presa ya de un orgasmo pánico, del miedo antiquísimo a las tinieblas, al bosque y al vacío. A pesar del cansancio, experimentaba un impulso violento de echar a correr en cualquier dirección y de correr hasta que me faltasen las fuerzas y el aliento. De repente oí el silbido de un tren, tenía la vía a mi derecha, mientras que de acuerdo con lo que me había imaginado debía estar muy alejado a la izquierda. Por consiguiente, estaba andando en dirección equivocada. Siguiendo el estrépito del tren llegué a la vía antes de caer la noche y siguiendo los relucientes raíles en dirección de la Osa Menor que había reaparecido entre las nubes, llegué sano y salvo a Starye Doroji y de allí a la Casa Roja. Pero había quien se había ido a vivir al bosque, y el primero fue Cantarella, uno de los rumanos, que había descubierto que tenía vocación de ermitaño. Cantarella era un marinero calabrés altísimo, de estatura y de una delgadez ascética, taciturno y misántropo. Se había construido una cabaña de troncos y ramas a media hora del campo y vivía allí en la soledad más salvaje, vestido solo con un taparrabos. Era un contemplativo, pero no un vago, ejercía una curiosa actividad sacerdotal. Tenía un martillo y una especie de yunque rudimentario que había hecho con un residuo de la guerra y lo había adaptado a un tocón. Con estos instrumentos y con latas vacías de conserva, fabricaba ollas y sartenes con gran habilidad y una diligencia religiosa. Las fabricaba por encargo para las nuevas parejas. Cuando en nuestra variopinta comunidad un hombre y una mujer decidían hacer vida en común y por consiguiente sentían la necesidad de un mínimo de utensilios para poner en casa, iban a donde estaba Cantarella cogidos de la mano. Él, sin preguntar nada, se ponía a trabajar y en poco más de una hora, con sabios golpes de martillo, doblaba y rebatía la hojalata hasta darle la forma que los cónyuges deseaban. No pedía nada por ello, pero aceptaba donativos en especie. Pan, queso, huevos, así se celebraba el matrimonio y así vivía Cantarella. Había otros habitantes en el bosque. Me di cuenta un día, al seguir por casualidad por un sendero que se adentraba hacia occidente, rectilíneo y cuidado, que hasta entonces no había descubierto. Conducía a una parte del bosque particularmente espesa, cruzaba una antigua trinchera y terminaba en la puerta de una casamata hecha de troncos de árboles, casi completamente bajo tierra. Solamente sobresalían de ella el tejado y una chimenea. Empujé la puerta y ésta cedió. Dentro no había nadie, pero no cabía duda de que estaba habitada. En el piso de tierra apisonada, barrido y limpio, había una pequeña estufa, platos, una escudilla militar en un rincón, una yacija de heno, colgadas de las paredes, ropas femeninas y fotografías de hombres. Volví al campo y descubrí que era el único que no lo sabía. En la casamata era notorio que vivían dos mujeres alemanas. Eran dos auxiliares de la Wehrmacht que no habían podido seguir a los alemanes en retirada y se habían quedado aisladas en los espacios rusos. Le tenían miedo a los rusos y no se habían entregado. Habían vivido durante meses con mucha dificultad, de pequeños hurtos, hierbas, prostitución intermitente y furtiva con los ingleses y los franceses que habían ocupado la Casa Roja antes que nosotros, hasta que la instalación de los italianos allí les había traído prosperidad y seguridad. Las mujeres de nuestra colonia eran pocas, no más de 200, y casi todas habían encontrado enseguida un arreglo estable. No estaban disponibles. Por eso, para un número indeterminado de los italianos, ir a ver a las chicas del bosque se había convertido en una costumbre y la única alternativa al celibato. Una alternativa que ejercía una atracción compleja, porque era un asunto secreto y vagamente peligroso, aunque mucho más para las mujeres que para ellos, porque las chicas eran extranjeras y medio salvajes, porque estaban en una gran necesidad y por consiguiente se tenía la sensación exaltante de estar protegiéndolas y por el escenario del cuento de aquellos encuentros. No solo Cantarella, sino también el Belletrano se habían encontrado a sí mismos en el bosque. El experimento de trasplantar a la civilización a un salvaje se ha intentado varias veces, casi siempre con gran éxito, para demostrar la unidad fundamental de la especie humana. En el Belletrano se realizaba la experiencia inversa, ya que originario este de las calles superpobladas del Trastevere, se había convertido en salvaje con asombrosa facilidad. En realidad, muy civilizado no debía de haber sido nunca. El Belletrano era un judío de unos 30 años, superviviente de Auschwitz. Debía de haber sido un problema para el funcionario del lager encargado de los tatuajes, porque sus dos antebrazos musculosos estaban completamente cubiertos de tatuajes preexistentes. Los nombres de sus mujeres, como me explicó Cesare, que hacía tiempo que lo conocía. Me contó también que el Belletrano no se llamaba Belletrano, ni había nacido en Belletri, sino que había sido criado allí. Casi nunca pasaba la noche en la Casa Roja. Vivía en el bosque, descalzo y semidesnudo. Vivía como nuestros primitivos antepasados. Tendía trampas a las liebres y a los lobos. Subía a los árboles en busca de nidos. Abatía a las tórtolas apedradas y no desdeñaba a los gallineros de los caseríos más alejados. Cogía setas y bayas, tenidas generalmente por no comestibles. Por las tardes no era raro encontrarlo agachado y en cuclillas delante de una gran hoguera en las proximidades del campo, canturreando y asando la pieza cobrada en el día. Luego se dormía sobre la tierra desnuda, echado junto a las brasas. Pero como a pesar de todo era humano, perseguía a su manera la virtud y el conocimiento y perfeccionaba de día en día sus artes y sus instrumentos, se hizo un cuchillo, luego una lanza arrojadiza y un hacha, y si hubiera tenido tiempo, no dudo de que habría descubierto de nuevo la agricultura y el pastoreo. Cuando había tenido un buen día, se volvía sociable y hospitalario a través de Cesare, que se prestaba encantado a presentarlo como un fenómeno de feria y a contar sus legendarias aventuras anteriores. invitaba a todo el mundo a unos festines homéricos de carne tostada por el fuego, y si alguien rehusaba se ponía de mal humor y sacaba el cuchillo. Luego de unos días de lluvia y otros de sol y de viento, las setas y los arándanos crecieron con tal abundancia que su interés en ellos apareció no ya solo bajo el aspecto geórgico y deportivo, sino bajo el utilitario. Todos, tomadas las oportunas precauciones para no perder el camino de vuelta, nos pasábamos días enteros cogiéndolos. Los arándanos, en arbustos mucho más altos que los nuestros, eran gordos como nueces y sabrosos. Nos los llevábamos al campo a kilos y hasta intentamos, aunque en vano, hacer fermentar su zumo en vino. En cuanto a las setas, las había de dos variedades. Unas eran los hongos normales, sabrosos y comestibles con toda seguridad. Los otros se les parecían en la forma y el olor, pero eran más gruesos y leñosos y de colores algo distintos. Ninguno de nosotros estaba seguro de que los últimos fuesen comestibles, pero ¿se los podía dejar marchitar en el bosque? No se podía. Todos estábamos malnutridos y además estaba demasiado reciente en nuestra memoria el recuerdo del hambre de Auschwitz, transformado en un violento estímulo mental que nos obligaba a llenarnos el estómago hasta más no poder y nos prohibía imperiosamente renunciar a cualquier ocasión de comer. Cesare cogió una buena cantidad, lo sirvió según precauciones y cautelas que yo desconocía, añadiendo a la cazuela vodka y ajo comprados en el pueblo que matan todo veneno. Luego comió el mismo pero poco y ofreció un poco a mucha gente de modo que se repartiese el riesgo y se pudiese disponer al día siguiente de un buen número de casos para la deducción. Al día siguiente di una vuelta por los dormitorios y nunca había estado tan ceremonioso y solícito. ¿Cómo está, Sor Elvira? ¿Cómo está, don Vicente? ¿Han dormido bien? ¿Han pasado una buena noche? Y mientras tanto los miraba a la cara con ojo clínico. Todos estaban estupendamente, los hongos extraños se podían comer. Los más perezosos y los más ricos no necesitaban ir al bosque para encontrar alimentos extra. Pronto los contactos comerciales entre el pueblo de Starye Drogi y los huéspedes de la Casa Roja se hicieron intensos. Todas las mañanas llegaban campesinas con cestas y cubos, se sentaban en el suelo y se quedaban inmóviles durante horas en espera de los clientes. Si empezaba a llover con fuerza, no se movían de donde estaban y lo único que hacían era echarse las faldas sobre la cabeza. Los rusos intentaron echarlas de allí dos o tres veces, pegaron dos o tres carteles bilingües que amenazaban a quienes desobedeciesen con penas de una severidad insensata, y luego, como de costumbre, se desinteresaron de la cuestión y los negocios siguieron sin complicaciones. Había campesinas viejas y jóvenes, las primeras vestidas a la manera tradicional, con chaquetas y faldas, enguantadas y pespunteadas, y con el pañuelo atado a la cabeza, las otras vestidas de algodón, la mayoría descalzas, francas, atrevidas y de fácil risa, pero no desvergonzadas. Además de los hongos, los arándanos y las frambuesas, vendían leche, queso, huevos, pollos, verdura y fruta. A cambio, aceptaban pescado, pan, tabaco y cualquier prenda de vestir o pedazo de tela, hasta el más roto y andrajoso, también rublos, claro, de quien todavía los tuviese. Cesare en poco tiempo las conoció a todas, especialmente a las jóvenes. Yo iba frecuentemente con él a ver a las rusas para asistir a sus interesantes regateos. No quiero negar la utilidad de que en una relación de negocios se hable la misma lengua, pero puedo afirmar por experiencia que esta condición no es estrictamente necesaria. Cada uno de los dos sabe bien qué es lo que el otro quiere, no conoce inicialmente la intensidad de tal deseo, el uno de comprar y el otro de vender, pero las deduce muy aproximadamente por la expresión de la cara, de sus gestos y del número de sus réplicas. Aquí que Cesare se presenta muy temprano en el mercado con un pescado. Busca y encuentra a Irina, de su misma edad y amiga suya, cuya simpatía se ha conquistado hace tiempo llamándola Greta Garbo y regalándole un lápiz. Irina tiene una vaca y vende leche moloco. Muchas veces, por la tarde, al volver de los patos, se para delante de la Casa Roja y ordeña la leche directamente en los cacharros de sus clientes. Esta mañana se trata de ponerse de acuerdo en cuánta leche pueda valer el pescado de Cesare. Cesare enseña una olla de 2 litros. Es de las de Cantarella. La ha obtenido de un menage que se ha disuelto por incompatibilidad. Y hace una señal con la mano extendida, marcando un palmo. La quiere llena. Irina se ríe y contesta con palabras vivaces y armoniosas, seguramente lindezas. Aleja de un manotazo la mano de Cesare y señala con 2 dedos la mitad de la altura de la olla. Ahora es Cesare quien se indigna, blande el pescado que no está manipulado, lo levanta en el aire por la cola con un esfuerzo enorme como si pesase 20 kilos, dice, es una ribona. Luego lo pasa ante la nariz de Irina y al hacerlo cierra los ojos e inspira largamente como embriagado por el aroma del pescado. Aprovechando el segundo que Cesare estará con los ojos cerrados, rápida como un gato, Irina le arrebata el pescado, le arranca limpiamente la cabeza con sus dientes blanquísimos le da a Cesare en la cara, con el cuerpo flácido y mutilado, con toda la notable fuerza que tiene. Luego, para no estropear su amistad y el trato comercial, toca la olla a 3/4 de su altura, 1,5 litros. Cesare, muy aturdido por el golpe, barbota con voz cavernosa. ¡Tú! ¿Cómo te pones? Añade otras galanterías obscenas, apropiadas para restablecer su honor viril. Pero luego acepta la última oferta de Irina y le deja el pescado que ella devora sin perder un momento. Nos encontraríamos más tarde con la voraz Irina en varias ocasiones, en un contexto más bien embarazoso para nosotros, los latinos, pero completamente normal para ella. En un claro del bosque, a media distancia entre el pueblo y el campo, estaban los baños públicos que no faltaban en ningún pueblo ruso y que en Starye Dorogi funcionaban en días alternos para los rusos y para nosotros. Era una gran barraca de madera con 2 largos bancos de piedra dentro y esparcidas por todas partes tinas de zinc de distintos tamaños. En la pared, grifos de agua fría y caliente a voluntad. Lo que no era a voluntad era el jabón, que era distribuido con mucha cicatería en el vestuario. La funcionaria encargada de la distribución del jabón era Irina. Estaba junto a una mesita donde había una barra de jabón grisáceo y maloliente y tenía en la mano un cuchillo. Nos desnudábamos, entregábamos las ropas para que las desinfectasen y nos poníamos en fila completamente desnudos delante de la mesa de Irina. En esta misión de funcionario público, la chica era muy seria e incorruptible, con el ceño fruncido por la tensión y la lengua infantilmente apretada entre los dientes, cortaba una rebanadita de jabón para cada aspirante al baño. Un poco más fina para los delgados, un poco más gruesa para los gordos, no sé si porque se lo habían dicho así o porque le movía ella una exigencia inconsciente de justicia distributiva. Ni un músculo de la cara se le alteraba ante las impertinencias de los clientes más desvergonzados. Después del baño, teníamos que recoger nuestras ropas en la cámara de desinfección, y esta era otra sorpresa del régimen de Starye Dorogi. La cámara estaba a 120 grados cuando nos dijeron la primera vez que teníamos que entrar a la misma. A buscar la ropa nosotros mismos y nos miramos perplejos. Los rusos estaban hechos de hierro. Ya lo habíamos visto en muchas ocasiones, pero nosotros no, y nos abrasaríamos. Luego hubo alguien que se decidió a probar y vimos que la empresa no era tan terrible como parecía, siempre que se tomasen las siguientes precauciones: entrar muy mojados, saber con anticipación el número de nuestra percha, tomar aliento antes de entrar y no respirar hasta volver a salir, no tocar ningún objeto metálico y, sobre todo, hacerlo todo deprisa. Las ropas desinfectadas ofrecían fenómenos interesantes: piojos muertos y aplastados, extrañamente deformados, estilográficas, de baquelita, olvidadas en el bolsillo de algún potentado, torcidas, y con el capuchón pegado, cabos de vela fundidos y embebidos en la tela, un huevo dejado en un bolsillo con propósito experimental, desecado y resquebrajado, convertido en una masa córnea, aunque todavía comestible. Pero los dos bañeros rusos entraban y salían de aquel horno con una indiferencia completa, como las salamandras legendarias. Los días de Starye Dorogi iban pasando así, en una interminable indolencia somnolienta y benéfica, como unas largas vacaciones, interrumpidas solo de vez en cuando por el pensamiento doloroso de la casa lejana y por el encanto de la naturaleza reencontrada. Era inútil preguntarle a los rusos de la jefatura por qué no regresábamos, cuándo íbamos a regresar, de qué manera, qué porvenir nos aguardaba. No sabían más que nosotros, o bien con inocencia cortés nos lanzaban respuestas imaginarias o aterradoras o insensatas: que no había trenes, o que iba a estallar una guerra con América, que iban a mandarnos pronto a trabajar a un kolchoz, o que estaban esperando a intercambiarnos por prisioneros rusos en Italia. Nos anunciaban estas u otras enormidades sin odio ni burla, con una solicitud casi afectuosa, como se habla a los niños que preguntan demasiado para que se queden tranquilos. En realidad, no entendían aquella prisa nuestra por volver a casa. No teníamos comida y cama. ¿Qué nos faltaba en Starye Dorogi? Ni siquiera teníamos que trabajar, y es que ellos, soldados del Ejército Rojo, que habían estado 4 años en la guerra y la habían ganado, se quejaban de no haber vuelto a su casa. Y la verdad es que volvían a sus casas a cuentagotas, lentamente y, según las apariencias, en un desorden extremo. El espectáculo de la desmovilización rusa, que ya nos había dejado pasmados en la estación de Katowice, continuaba ahora bajo otro aspecto ante nuestros ojos, día tras día, y ya no era por la vía sino por la carretera que pasaba por delante de la Casa Roja, por donde iban los restos del ejército vencedor de occidente hacia oriente, en pelotones cerrados o diseminados a toda hora del día y de la noche. Pasaban hombres a pie, muchas veces descalzos y con los zapatos al hombro, para no gastar las suelas porque el camino era largo, con uniforme o no, desarmados o armados, unos cantando alegremente, otros fúnebres y agotados. Los había que llevaban al hombro sacos o maletas, otros los enseres más extraños, una silla forrada, una lámpara de pie, cazuelas de cobre, una radio, un reloj de pesas. Había otros que pasaban en carros o a caballo, otros en motocicleta, en bandadas, ebrios de velocidad, con un fragor infernal. Pasaban autocares Dodge, hechos en América, con hombres apiñados hasta sobre el capó y los guardabarros. Algunos arrastraban un remolque igual de cargado. Vimos uno de estos remolques que avanzaba sobre tres ruedas. En lugar de la cuarta se había atado lo mejor que habían podido un pino en posición oblicua, de manera que uno de sus extremos se apoyase en el suelo y fuese arrastrado. A medida que el tronco se iba desgastando con el roce, lo empujaban hacia abajo, de manera que se conservase el equilibrio del vehículo. Casi delante de la Casa Roja, uno de los tres neumáticos que quedaban se desinfló. Los ocupantes, unos 20, bajaron, empujaron el remolque fuera de la carretera y a su vez se arrojaron sobre el autocar ya hasta los topes, que arrancó entre una nube de polvo mientras todos gritaban ¡hurra! Pasaban también sobrecargados otros vehículos insólitos, tractores agrícolas, furgonetas postales, autobuses alemanes que habían pertenecido a las líneas urbanas y todavía llevaban los letreros con los nombres de las paradas de Berlín, algunos ya averiados, arrastrados por otros vehículos de motor o por caballos. Hacia primeros de agosto, esta emigración múltiple empezó a cambiar insensiblemente de naturaleza. Poco a poco los caballos empezaron a prevalecer sobre los vehículos. Una semana más tarde no se veían más que caballos. La carretera les pertenecía. Debían de ser todos los caballos de la Alemania ocupada. Decenas de millares por día pasaban interminablemente entre una nube de moscas y de tábanos y un penetrante olor ferino, cansados, sudados, hambrientos. Los empujaban y los azuzaban con gritos y latigazos unas muchachas que iban a caballo, una por cada 100 o más animales, sin silla, descalzas de pierna y pie, acaloradas, desgreñadas. Al caer la tarde empujaban a los caballos hasta los prados y bosques que había a lo largo de la carretera para que paciesen en libertad y descansasen hasta el amanecer. Había caballos de tiro, caballos de carreras, mulos, jumentos con el muleto a las ancas, viejos rucios anquilosados, acémilas. Pronto nos dimos cuenta no solo de que no estaban contados, sino de que sus rabanades no se preocupaban nada de las bestias que se salían de la carretera porque estaban cansadas, enfermas o cojas, y de las que se perdían por la noche. Los caballos eran tantos y tantos, ¿qué podía importar que llegasen a su destino unos cuantos más o menos? Pero para nosotros, casi ayunos de carne desde hacía 18 meses, un caballo más o menos tenía una importancia enorme. Quien abrió la veda fue, naturalmente, el velletrano. Vino a despertarnos una mañana ensangrentado de pies a cabeza. Llevaba todavía en la mano el arma principal de la que se había valido, una astilla de granada atada con unas tiras de cuero a un palo horquillado. Por lo que pudimos deducir, ya que el velletrano no se explicaba muy bien, resultó que le había dado el golpe de gracia a un caballo seguramente agonizante. El pobre animal tenía un aspecto bastante equívoco. La panza hinchada resonaba como un tambor, le babeaba la boca y debía de haber estado pateando toda la noche presa de quién sabe qué tormentos. Echado de costado había excavado en la hierba con las pezuñas dos profundos semicírculos de tierra oscura. Pero en todo caso nos lo comimos. A continuación se formaron distintas parejas de cazadores carniceros especializados que ya no se contentaban con abatir los caballos enfermos o dispersos, sino que elegían los más gordos, los hacían salir de la manada deliberadamente y luego los mataban en el bosque. Actuaban preferentemente con las primeras luces del alba. Uno cubría con un paño los ojos del animal y el otro le atestaba el golpe mortal, que no siempre lo era, en la cerviz. Fue un periodo de loca abundancia. Había carne de caballo para todos, sin limitaciones, gratis. A lo más, los cazadores pedían por un caballo muerto dos o tres raciones de tabaco. En todos los rincones del bosque y cuando llovía en los pasillos y debajo de las escaleras de la Casa Roja, se veía a hombres y mujeres ocupados en guisar enormes bistecs de caballo con setas, sin las cuales los supervivientes de Auschwitz hubiésemos tardado todavía muchos meses en recobrar las fuerzas. Pues ni a este saqueo le dedicaron los rusos de la jefatura la menor atención. Hubo una sola intervención rusa y un único castigo. Ya cuando el paso se estaba terminando, cuando la carne de caballo escaseaba y el precio tendía a subir, uno de la congregación de San Vittore tuvo la desfachatez de abrir una carnicería auténtica en uno de los muchos cruchitriles de la Casa Roja. Esta iniciativa no les gustó a los rusos. No supimos si por razones higiénicas o morales el culpable fue reprendido públicamente, declarado cor diablo parasit speculant y arrojado al calabozo. No fue un castigo muy duro al calabozo por alguna oscura razón, puede que por un atavismo burocrático de un tiempo en que los prisioneros debían de ser tres durante mucho tiempo. Le correspondían tres raciones alimenticias diarias. Que los detenidos fuesen nueve o uno o ninguno no importaba. Las raciones seguían siendo tres. Y el atrevido carnicero salió del calabozo al terminar de cumplir su condena, después de 10 días de sobrealimentación, gordo como un cerdo y lleno de alegría de vivir.